Gabón Berriozar, bienvenidos un día más, un lunes más a este programa Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia en el 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. Como no, volvemos como cada lunes con los resultados, con los avances, con las entrevistas también de todo lo que acontece en torno al deporte en Berriozar. Tengo aquí conmigo a Gorka Domínguez, al otro lado de la pecera, y aquí a mi lado, mi mano derecha, Kini Molina, muy buenas noches. Muy buenas noches, no sé si se me oye, buenas noches. Bueno, pues quería decir también que empezamos, que este es el programa número 36, es el tercero de la segunda temporada. Cuarto de la segunda temporada, poquito a poco. Que bueno, que a todos los que nos escucháis, que muchas gracias por estar ahí. A los que no nos escucháis, pues poco a poco os iremos convenciendo, ya saltaremos a los medios. Tenemos que decir que ya incluso peleamos con las audiencias, como decía Felipe, con El Hormiguero. Hoy lunes que hay con alguna serie o alguna cosa así, no hay nada importante. Entonces seguramente nos escucharéis. Sin nada, sin más dilación, comenzamos con Aurrera Beti. Bueno, y como decíamos anteriormente, comienza el cuarto programa. Poco a poco ya va también el mes de octubre hacia adelante. Y hoy pues tenemos las secciones habituales como los resultados, las efemérides, los avances de la próxima semana y también una entrevista, una interesante entrevista con Miguel, que en estos momentos es el responsable de la escuela de BKE, debido a que el fin de semana que viene, más concretamente el sábado a la tarde, se va a disputar en Berriozar, en el Paseo de los Fueros, la tercera edición de la Milla de Berriozar. Decir también que dentro de las secciones semanales nos toca ponernos en forma debido a que ha llegado la sección de la preparadora física. Recordaros que podéis escuchar Aurrera Beti todos los lunes, como en estos momentos en directo, de 9 y media a 11 de la noche, y que también lo podréis hacer a través de la web eguzkiplaza.net en directo y en las repeticiones del miércoles a las 7 de la mañana, del martes a las 7 de la mañana y el miércoles a las 12 del mediodía. También os recordamos las dos formas de contacto que tenéis con nuestro programa. Como sabéis, tenéis el correo electrónico, que lo vamos a decir, aurrerabetikirolak@gmail.com, repetimos, aurrerabetikirolak@gmail.com. ¿Y para entrar en directo, Kini? Bueno, pues para entrar en directo tenemos este teléfono tan maravilloso, que es el 948-06-5599. Como siempre, recordamos que cualquier persona que tenga cualquier información de cualquier evento deportivo o, bueno, pues, actividad deportiva, evento que pertenezca a un club o cualquier tipo de información, bueno, pues la puede enviar aquí, nosotros la haremos, la comunicaremos a todas las personas que nos estén escuchando. Y como no, vamos a pasar a las efemérides, esa sección que abre nuestro programa, esa sección que nos trae Oyer, con siempre unas efemérides muy, muy instructivas, muy, muy bonitas, muy curiosas y para esta ocasión que tenemos hoy. Pues esta ocasión nos toca ir al fútbol. Hemos tratado temas de atletismo con la maratón, con los problemas raciales en las Olimpiadas de Montreal. Y en esta ocasión vamos a hablar del primer club de fútbol, de la fundación, mejor dicho, del primer club de fútbol. Corría un 24 de octubre de 1857 cuando dos estudiantes de la Academia Harrow School de Londres, Nathan Crewkick y William Prest, redactaron el acta fundacional del primer club de fútbol de la historia. Era el Club Sheffield, por lo tanto, más de 150 años de historia el de este club. A partir de ahí, poco a poco, se fueron procediendo la realización de diferentes clubes. Y el segundo club, dentro siempre de la FIFA, o reconocido oficialmente por la FIFA, nos tenemos que trasladar hasta Alemania, donde se fundó el Múnich 1860, en ese mismo año, en 1860. Los tres siguientes los colocamos en las islas. El North Country, de Inglaterra, en 1862. El Stoke City, actualmente en la primera categoría inglesa, en 1863, y en Escocia, el Queen Park Football Club, en 1867. Yendo a la península ibérica, decir que en 1876 se fundó el AC Coimbra en Portugal. Y en el Estado español, el decano del fútbol es el Recreativo de Huelva, fundado en 1889. Decir que en Sudamérica hoy en día también hay una grandísima afición al fútbol y el primer equipo de fútbol del continente americano fue el Club Nacional de Fútbol de Uruguay. Esta es la efeméride de esta semana y la semana que viene también seguiremos ligados a fútbol, pero con un tema totalmente diferente. Berriozar y Ratia, dígame. Hola, hola. Llamaba para saber cuándo va a comenzar el programa deportivo Aurrera Beti. Bueno, estamos ultimando detalles para comenzar el próximo lunes 1 de octubre. ¿Y en qué horario se va a emitir? Como siempre, todos los lunes, pero esta temporada de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 de FM y podréis escuchar las repeticiones en la web eguskiplaza.net. ¿Tenéis novedades para esta temporada? Por supuesto, renovarse o morir. Esta temporada tendremos nuevas secciones como el Choco Rojillo, donde realizaremos un análisis de la actualidad deportiva de Osasuna con un periodista profesional. Y contaremos con la colaboración de una preparadora física y una nutricionista deportiva. Muchas gracias. Ahora sé que para estar informado de toda la actualidad deportiva de Berriozar, he de escuchar Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el dial 100.8 FM o a través de busquiplaza.net. Gracias a ti por escucharnos. Recuerda, toda la actualidad deportiva en Aurrera Beti. Zure Kirol Programa. Pues con esta canción, como hacemos toda la semana, comenzamos con los resultados de este fin de semana pasado. Jornada disputada entre el sábado 20 y domingo 21 de octubre. Y viene cargada de fútbol, con algún apunte de baloncesto y también de atletismo. Para comenzar, Kini, un brevísimo repaso a la actualidad de rojilla de Osasuna. Bueno, pues como todo el mundo sabía, Osasuna jugaba en casa, disputaba un partido que era muy importante a nivel de ánimo para abandonar esa penúltima posición. Un empate, Osasuna se hunde a la última posición, pero bueno, tenemos que recordar que a 5 puntos están decimoterceros, o sea que hay un margen ahí de 4 o 5 puntos que por estadística los equipos que pelean con Osasuna tienen que fallar a por lo menos un par de partidos y solamente Osasuna tiene que acertar y se pone en mitad de la tabla como todo, como siempre, la historia de Osasuna. Sí, mucha igualdad, 6, 7, 8 equipos muy muy igualados, por lo tanto esperemos que se produzca ese resultado positivo y que coja un poco de aire el equipo rojillo. Y a continuación pasamos a lo que realmente nos interesa, que es el deporte local. Comenzamos con el regional preferente. Bueno, pues sí, tenemos que decir que San Cristóbal nos ha mandado la información. Está publicada en el diario Noticias. Bueno, entonces, bueno, nos comentan que eso, que la primera parte fue aburrida, sin ocasiones de gol por ambos equipos. El segundo tiempo empezó con ocasiones para los locales, que se pusieron por delante gracias a un gol de Iván. Luego nos dicen que los de Berriozar, que no conseguían meter el segundo gol, pues bueno, vino en el minuto 87 como el árbitro señalaba un penalti a favor de Infanzones. Oportunidad perdida por este equipo, ya que el portero de Berriozar, o sea, de San Cristóbal, perdón, paró el partido. Y bueno, pues una victoria que le sirve a San Cristóbal para ponerse segundo, ya que como la semana pasada estaba tercero porque el Ardoy le igualaba en puntos, Ardoy no pinchó, consiguió la victoria. El que sí que pinchó fue el Artajones, que lideraba la clasificación. Entonces se queda Artajones tercero, San Cristóbal segundo y Ardoy primero. 1-0, que sabe a gloria. Pasamos ahora sí al Berriozar Club de Fútbol, comenzando por el Primera Regional, que como ya citamos la semana pasada, tenía jornada de descanso, no está en sus mejores momentos el equipo, pero bueno, ha tenido una semana para prepararse. Esta semana también siguen con el trabajo y esperemos que el próximo fin de semana logren una ansiada victoria. Decir también que el partido del juvenil fue aplazado. Y pasamos a la categoría del cadete A. Jugaba contra el Don Esteve, lo hacía aquí en Berriozar. Victoria para los locales, un 5-2. ¿Qué tenemos que decir del equipo de Felipe? Nos comentaba Felipe, San Ignacio, Don Esteve y Berriozar. 5-2 en casa contra Don Esteve, por lo tanto se afianzan en el primer puesto de la clasificación sin perder ningún partido. A seguir así, pero sobre todo con los pies en la tierra y la cabeza donde tiene que estar, encima de los hombros. Y si el cadete A consigue una gran victoria, el cadete B sin embargo descansaba. Por lo tanto pasaremos al infantil A, que jugaba contra el Ardoy. Lo hizo en el Cizur Mayor y bueno, unas tablas, un 2-2. Un empate, pero con muy buen sabón de boca. Decir que el Ardoy era el actual líder de la clasificación y que el infantil A se coloca en sexta posición, pero a tan solo 3 puntos del líder. Por lo tanto, 6 equipos dentro de 3 puntos, muchísima igualdad en esta categoría. Y tras las tablas del infantil A, pasamos al infantil B, que jugaba contra el Liceo de Monjardín. Lo hicieron también en Berriozar, fallaron, perdieron por un 0-2, que bueno, ¿qué nos cuentas? Sí, el Liceo Monjardín, que se sitúa en la parte alta de la clasificación, no pudieron conseguir la victoria, es uno de los fuertes del grupo y por lo tanto la semana que viene tendrá que ser. En esta ocasión pasamos al fútbol femenino. El regional F jugaba contra el Amigó, lo hizo en su campo, en el campo del Amigó, y otras tablas, otro 2-2. Sí, las chicas de Berriozar, que parece que van cogiendo buen camino, pero no acaban de conseguir esa victoria. Buen partido entre el Amigó, empate a 2, un punto para cada equipo. Y como las chicas del fútbol 8F descansaron, pues vamos a pasar al fútbol masculino 8. Decir que la semana pasada dijimos que era la primera jornada de fútbol 7, pero no, es fútbol 8, nos equivocamos. Decir que la federación cambió la categoría de fútbol 7 a fútbol 8 en mayo de este año pasado y ahora participan 8 jugadores por equipo. Bueno, y el fútbol 8A jugaba contra el Ezcairu, lo hizo el día 20 a las 11 de la mañana. Se desplazaron hasta Ezcairu y bueno, muchos goles, pero al final tablas, un 4-4. Sí, suele pasar en estos partidos de fútbol 7 que muchas veces acumulan los goles, pero bueno, fue un partido de idas y venidas y al final 4-4, empate a puntos y bueno, un buen comienzo. Y si el fútbol 8A hubo 8 goles, en el fútbol 8B, perdón, hubo 7 goles, eso sí, con victoria del Berriozar, que jugó contra el Beriain y lo hizo en casa, un 4-3. más de lo mismo, un partido también bastante revuelto, primeras jornadas de esta categoría y bueno, los equipos se tienen que asentar, sobre todo en la zaga, puesto que si recibes muchos goles, pues luego va a costar sacar los partidos adelante. La verdad es que el Berriozar realizó un gol más que el contrario, que al final es lo que vale, pero bueno, si se quiere seguir ganando de aquí en adelante, habrá que mejorar la línea defensiva. De momento, victoria para el fútbol 8B. El fútbol 8C, sin en cambio, visitó al Valle de Hues, jugaron en Sarriguren y perdieron por un 3-2, partido igualado. Sí, parecido al fútbol 8B, la verdad es que han sido tres partidos muy muy igualados los de esta categoría, con una victoria por la mínima, un empate y una derrota por la mínima, por lo tanto, a seguir trabajando, que todavía son los comienzos de la temporada. Y tenemos que recordar que el fútbol 8D descansó en esta jornada. Decir que comenzaron también las categorías inferiores de los equipos de Futbito, que este año se ha logrado un récord de equipos con 12 equipos, 6 victorias, un empate y 5 derrotas en esta primera jornada, y que semana a semana iremos dando cuenta e información de alguno de estos equipos de las categorías inferiores. Bueno, y tras los resultados deportivos del fútbol, vamos a pasar a dar los resultados deportivos del básquet, del baloncesto de Berriozar. Cuéntanos. Pues sí, la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea. Se disputaron los partidos de junior y senior. Decir que el junior logró una cómoda victoria, que en la primera jornada perdió por más de 20 puntos. Parecía que el equipo no funcionaba, pero como decía, tenía que enseñar la cara buena. La segunda jornada ganó por más de 70 puntos y en esta también una cómoda victoria que la afianza en los primeros puestos de la clasificación. Por su parte, tenemos que lamentar el partido del senior debido a que no pudieron acabar el partido. Tenían reservada una hora y media en el polideportivo, ya sabéis, debido a las faltas, a los lances del juego, el partido se alargó y cuando les quedaban escasos 10 minutos para concluir el partido, el equipo que tenía posteriormente asignado el polideportivo, un equipo de Futbito más concretamente, lanzó el balón a mitad del campo, comenzaron a jugar y la verdad es que un bochornoso espectáculo el que se dio en la cancha de Berriozar. Esperemos que no vuelva a pasar y desde aquí, desde Aurrera Beti, vamos a primar siempre el deporte limpio y la deportividad. Y tras haber dado los resultados del fútbol, los del básquet, ahora tocaban los del atletismo. ¿Qué nos cuentas, Oyer? Pues sí, una carrera este fin de semana en Egués de 10 kilómetros, donde participaron dos atletas del BKE. La verdad es que los atletas del BKE están consiguiendo poco a poco mejores resultados y uno de los más claros es David Ayi, que al principio empezó a correr por afición, con los amigos. Y la verdad es que está realizando unas buenas marcas, realizando ya carreras de 10 kilómetros por debajo de 4 minutos el kilómetro. Decir que tomaron parte un total de 506 participantes. David Ayi llegó en el puesto 56 total, el 25 en su categoría absoluto masculino, con un tiempo de 39 minutos y 57 segundos. Y en el puesto 101, en el puesto 54 dentro de veteranos masculinos, Juanjo Martínez, con un tiempo de 42 minutos y 9 segundos. Y con esto vamos a dar por concluido los resultados de esta semana. Decir que la semana que viene tendremos bastantes resultados, puesto que tenemos bastante actividad el próximo fin de semana de diferentes deportes como el fútbol, baloncesto, pero también montaña y atletismo. Que tus lunas derritió con su forja miserable. Apiádate de los zarzales que tan huérfanos dejó, junto a mediantes panales. Bueno, y abandonamos esta canción de Marea de Bienvenido al Secadero para pasar a la canción del Barón Rojo. Esta canción se titula Resistiré, canción que hemos convertido en el hito de la reivindicación. Para esta semana, bueno, hemos traído aquí, después de haber leído en el periódico que Barcina quiere volver a hacer, esto ya no sé si se llama recortes o ya tijeretazos o... bueno, ya no sabe dónde recortar, ya no sabe dónde sacar dinero, entonces lo que va a hacer es las ayudas a vivienda, reducirlas, eliminarlas. Entonces, hasta el momento, cualquier persona que se haya comprado una vivienda le desgravaba un dinero. Bueno, Barcina ha decidido que solamente aquellas personas que cobren menos de 18.000 euros brutos al año, que eso viene a ser un salario de 1.100 euros, pues van a poder desgravar lo que antes era un 66%, por así decirlo. Lo que antes era 9.000 euros por persona, ahora van a bajar a 6.000. Y las familias numerosas, que antes podían desgravar hasta 21.000 euros, a partir del 1 de enero del 2013, solamente van a poder desgravar hasta 13.000 euros. Todas aquellas personas que cobren más de 18.000 euros y que no sean familia numerosa, se les elimina la ayuda por vivienda. Entonces, todas estas personas que estaban esperando la declaración de la renta porque pensaban que les iban a devolver, bueno, pues a partir del año que viene que sepan que ya no cuentan con ese dinero. Que seguramente, como dice mi compañero Gorka, les tocará pagar. Eso por un lado. Por el otro es que, bueno, pues que la excepcionalidad de comprar la vivienda con el IVA reducido, ese 4%, pues se acaba ya. A finales de año se termina. Y si en un principio estaba en un 8% y lo bajaron al 4%, ahora con la subida del IVA, a partir del 2013, va a ser un 10%. O sea, otro 6% más de lo que actualmente hay. Entonces, ahí se plantea un dilema. La gente debe comprar piso antes de fin de año para ahorrarse ese 6% de IVA, pero por otro lado no te compensa comprarte piso porque, con tal y como están las cosas, no tienes ayudas por parte del gobierno de Navarra y ya no te van a desgravar, pues tampoco tienes prisa por comprártelo. Ya bajarán o se hundirán los precios, ya veremos qué hacemos, pero bueno, no sé qué va a pasar. Como siempre os digo, escuchar la letra de esta canción porque merece la pena. Bueno, y a continuación vamos a pasar a la entrevista de la semana con esta música relajante que nos pone Gorka. Tenemos con nosotros, al otro lado de la línea telefónica, a Miguel, que es uno de los responsables de la Escuela de Atletismo del BKE. Miguel Molinero, que lo tenemos ya al otro lado de la vía telefónica, en cuanto Gorka pueda nos lo meterá en directo. Ahora parece ser que está al otro lado de la línea. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos, Miguel? ¿Cómo va esa escuela? Bueno, va funcionando. Ya hemos arrancado el curso y, bueno, lo peor yo creo que ya hemos pasado, que siempre son los inicios, ¿no?, del año. Y bueno, ya tiene otra cara que cuando empezó. Va cogiendo forma poco a poco, di que sí. Sí, sí. Porque, bueno, si no me equivoco, es el cuarto año ya de la Escuela de Atletismo del BKE. Al principio muy pocos chavales, luego hubo un boom y yo creo que ahora ya hemos llegado a una fase de asentamiento, ¿no? La escuela está totalmente asentada. ¿Cuántos chavales tenéis en estos momentos y de qué edades? Pues ahora mismo tenemos unos 60 chavales, alguno menos que el año pasado, pero bueno, es un número ya bien para trabajar a gusto. Los tenemos divididos en tres grupos, pues más o menos preedades. Pues, un grupo de 20 serían los benjamines, que serían 6, 7, 8 años. Luego tenemos otro grupo con los alevines, que corresponderían a los de 9, 10 años. Y luego ya hay un grupo de los más mayores, infantiles, cadetes, juveniles, que ya ahí sí que va de los 11 a los 16 años. Y bueno, eso es lo que hay este año. Y bueno, dentro de la escuela, pues tenemos para dirigir a estos chavales, pues estamos un grupo de 6 monitores. A eso iba, porque me parece que este año tenéis nuevos y buenos fichajes, además un sí, buen sí. Equipo técnico el que habéis reunido. Sí, claro, este año pues Pachi Reclusa, que es el que montó toda esta aventura, no ha podido continuar. Entonces, bueno, pues nos hemos quedado del año pasado pues Chivo y yo, y hemos tenido que tirar de cantera de padres de alumnos. Pero bueno, yo creo que tenemos un grupo muy bueno. Está Javier Andonaegui, está Chuma Navarro, está José Luis Bujanda y luego está también Íñigo Monreal, que bueno, todo el mundo que esté metido en el atletismo lo conocerá de los resultados que tiene, un atleta olímpico, o sea que yo creo que la escuela puede funcionar. Pues sí, sin duda alguna. Como decías, poco a poco ya va arrancando la temporada, ya estáis con los entrenamientos. ¿Cómo va a ser la temporada? ¿Cómo la tenéis planteada? ¿Cuál es la temporada competitiva? Bueno, ahora más que todo es entrenar. La gente puede ir probándose un poco en los crosses populares que hay en los diferentes sitios, en la milla de aquí. Y luego ya lo que es competición de federada, empezamos en diciembre, el primer fin de semana, con el cross que hay en Burlada. Y a partir de ahí, pues el invierno sí que es temporada de cross y nos toca pues viajar un poco. Pues eso, el primero sí que es Burlada, que nos pilla cerca, pero luego... Conozca Navarra. Sí, nos vamos pues hasta Tudela, San Adrián, Alsasua, Estella. Otros años nos ha tocado Cascante, o sea que nos toca movernos un poco. Pero bueno, es algo que se lleva bien. Tenemos la posibilidad de ir en autobús, entonces bueno, se lleva bastante decente. Muy bien, y tras la temporada de crosses, si no me equivoco, llega la temporada de pista. Sí, ya en pista nos dividimos por edades. Hasta entonces el cross sí que vamos todas las categorías juntos a competir. Y ya cuando llega la temporada de pista, pues los benjamines y alevines vamos a Burlada. Y los infantiles, cadetes, juveniles suben a Pamplona al Estadio de la Rábide. Muy bien, coméntanos un poco cómo es el día a día, cómo lleváis los entrenamientos, cuántos días a la semana entrenáis. Pues a ver, los entrenamientos hacemos martes de 6 a 7 y viernes de 7 a 8. Y luego, ¿cómo es un entrenamiento propiamente dicho? Porque me imagino que no tendréis a los chavales toda la hora que dura el entrenamiento corriendo. No, hay muchas más cosas. Pues sí que se empieza pues corriendo a un ritmo suave para calentar, se hacen unos pequeños estiramientos, porque es fundamental que los chavales sepan también pues el estirar para prevenir lesiones. y luego pues sí que haces pues algún ejercicio de coordinación, técnicas de carrera, les preparas algún circuito pues con conos, con aros, para que hagan saltos, para que hagan carreras pues tipo slalom, pues alguna valla, alguna colchoneta, cosas así. Se trabaja igual un poco lo que es la velocidad, pues con salidas, con carreras de relevos, que haces que se piquen entre ellos un poco, ¿no? Y pues aparte se diviertan también. Y luego pues sí que intentas acabar pues con algún juego, pues con el balón, o pues con los aros, tipo al juego de las sillas, ir quitando cada vez un aro y se va eliminando un chaval, de forma pues que sea algo divertido, que pues eso, que no lo vean como una clase de matemáticas, ¿no? Y luego pues acabas también con algún estiramiento, pues eso, así como has empezado con los estiramientos, también acabas un poco relajado. Una pregunta, Miguel. Sí. Aparte de lo que es atletismo, correr propiamente dicho, ¿participan también en otras modalidades dentro del atletismo, como podría ser salto de longitud, altura, lanzamientos, peso, sí, cosas, sí, de esas? Sí, esto es lo que se hace en la temporada de pista. Ya los que van a las competiciones de pista pues tienen lanzamientos pues de pelota, pues una pelota de tenis. Uh-huh. O lanzamiento de peso, tienen saltos, lo que sería pues salto de longitud y salto de altura, carreras cortas de 50 metros y relevos de 4x50 o 4x60, dependiendo de la categoría, y luego una prueba de medio fondo, que serían los 500 metros, pero ya es en pista ya. Me imagino que conforme vaya pasando esta temporada de crosses y os acerquéis a la pista, realizaréis también trabajo específico dentro de esos elementos o con esos materiales. Sí, eso es. O sea, ahora sí que se trabaja más lo que es el fondo, pero conforme se va acercando la temporada de pista, pues sí que intentas trabajar un poco pues este tipo de competiciones, pues, y lo entrenas pues dentro de lo que puedes en el polideportivo, ¿no? Pero bueno, siempre se intenta hacer algo, o bien en el colegio, pues con la colchoneta de altura, en el instituto con el foso de longitud. O sea que bueno, siempre alguna cosa tenemos y te apañas. Muy bien, Miguel, ya vamos poco a poco avanzando con esta entrevista y quería preguntarte, este sábado la milla urbana organizada por el BKE, una carrera que se va asentando poco a poco dentro de este calendario de carreras, ¿se nota cierta excitación dentro de los chavales? Hombre, los chavales pues al final siempre les hace ilusión, ¿no? El correr en casa, que les van a ver sus padres, sus abuelos, pues joder, no es lo mismo que correr cuando te toca un cross pues lejos de tu casa, que estás ahí solo apoyado por los del equipo. Entonces sí que es algo diferente, ¿no? Tanto este cross como el de mayo, pues joder, es algo que sí que lo sienten de otra forma. Y bueno, oye, pues eso hay que motivarlo a que siga así, para que mantengan la ilusión, y siempre puede llamar a alguien, ¿no? El tener carreras aquí en casa. Sin duda alguna, yo creo que bueno, se ha visto el hecho de que se haga todos los años un cross y en los últimos 3 años una milla, ha servido también para asentar de alguna manera esta escuela, puesto que los mismos chavales y muchas veces los amigos de los chavales ven que joder, que el correr, que también se puede disfrutar con amigos y no es solo un deporte individual. Porque me imagino que vosotros intentaréis hacer el deporte, a pesar de lo individual que es el atletismo, lo más colectivo posible. Sí, sí. O sea, al final siempre intentas fomentar un poco lo que es el grupo, y luego para eso sí que viene muy bien el tema de ir a las competiciones fuera, porque los chavales pues se ven con gente que no conocen y siempre intentan hacer un poco de piña entre ellos y no sé, yo creo que les viene bien, ¿no? El estar así rodeados de su equipo, y aunque sea un deporte individual, pues, pero bueno, siempre vas a tener ahí alguien que te apoya con tus colores, ¿no? Eso es. Y bueno, vamos a hablar un poco de la milla. ¿Cómo ves esta milla? La verdad es que parece que poco a poco se ha sentado, como decía antes, dentro del calendario. Este sábado, a partir de las 4:30, si no me equivoco, comenzarán las carreras en categorías inferiores. Sí, a las 4:30 empiezan con los prebenjamines. Entonces, vale, son distancias muy pequeñas, asumibles por cualquiera. Entonces, pues si hay algún crío que no se atreve, incluso puede correr de la mano de sus padres. O sea, que son cosas que lo que menos importa es el resultado, sino que pues, la gente pues, participe y ya está. Y luego, pues ya están las categorías ya de benjamines, alevines, hasta llegar a lo que es ya pues la carrera popular y la milla de invitados. Eso es. Nos han comentado también, bueno, luego los avances diremos, el año pasado hubo un desafío de un saculari, un corredor, bueno, yo mismo con un saco de 80 kilos hasta y contra un corredor de atletismo. Este año parece ser que otro desafío por ahí también se está fraguando. Sí, he oído algo, pero bueno, casi mejor no lo adelantamos, ¿no? Y así la gente, pues, a ver si, nada más que por el interés este, a ver si puede acercarse. Al acabar el programa soltaremos alguna pista. Vas a dar alguna pista. Así, bueno, hacemos que la gente al menos esté hasta el final del programa. Muy bien, muy bien. La tendremos agarrada. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por estos minutos, por compartir con nosotros estos minutos. Y como solíamos decir a todo el mundo, bueno, un par de preguntas. Vamos a acabar con la tanda de penaltis, pero antes de ella vamos a pasar a la prórroga, que es lo que nosotros denominamos la última pregunta. ¿Crees que hay alguna figura o alguna posible figura dentro de los chavales de la escuela? Sí, sí que hay. Hay un par de chavalas que andan muy bien y que pues con los monitores... Se pueden decir tienen, los nombres, ¿eh? Maite... Maite anda muy bien y yo creo que tiene madera. Ahí hay mimbres, por lo menos. ¿Fondo, velocista, dónde la colocarías? Pues es un poco, todavía está sin determinar, ¿no? Pero tiene un poco de todo, ¿no? Y para el fondo también hace falta una punta de velocidad para poder rematar. Entonces, bueno, tiene... Pues muy bien, Miguel. Ahora sí, vamos a pasar a la tanda de penaltis, que es lo que denominamos... las últimas 5 o 6 preguntas para contestar con una sola palabra, como mucho dos palabras, me dice aquí Gorka al otro lado de la cristalera. Vamos a intentar, a ver. Primera pregunta, ¿un deporte que te guste practicar? Me vas a poner difícil. Tendría que decir atletismo, pero es que yo vengo del ciclismo. Bueno, puedes elegir los dos también. Bueno, los dos. Entonces. ¿Un compañero con el que salir a andar en bici en esta ocasión? Mi cuñado. Dentro, el último libro que has leído. ¿Cuál era? Del Vaticano, ¿cómo se llama? Ángeles y demonios. Muy bien. Después de una buena sudada en la bici o una carrera de atletismo, ¿una cerveza o un Aquarius? No, cerveza con limón. Yo también soy de cerveza con limón. Sí, sí. De las bebidas isotónicas suena muy bien, pero vaya, yo soy más de tradiciones. Bueno, y para concluir con esta entrevista, ¿un deseo para esta temporada primero? Bueno, pues que los chavales disfruten, y si luego pues hay algún resultado que pueda acompañar, pues mucho mejor, pero sobre todo disfrute. Voy a alargar un poco la pregunta. ¿El año pasado se rozó alguna medalla en juegos deportivos con Iker Fortes este año? Pues este año también, yo creo que con Maite puede caer alguna. Iker también, aunque creo que pasa de categoría, sí, y entonces igual lo tendrá un poco más complicado. Pero bueno, siempre hay alguna sorpresa también. Bueno, sí, y ahora ya la última de las últimas. Un deseo para esta milla, para este sábado. Bueno, lo primero es que acompañe el tiempo. Porque claro, correr en mojado ahí en los baldosines, pues la verdad que puede resbalar y luego desluce un poco y puede hacer que la gente no salga tanto a ver. Entonces que haga un día como el año pasado, que estuvo muy bien. Eso es, todo firmamos ese día del año pasado. Pues muchas gracias, Miguel Molinero, representante o responsable en esta ocasión de la Escuela de Atletismo del BKE. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Un ánimo muy fuerte a todos los chavales de la escuela, que los veremos este sábado a partir de las 4:30 en el Paseo de los Fueros. Un ánimo también a los entrenadores, ese punto de paciencia que hace falta muchas veces para andar con todos estos chavales, y mucha suerte esta temporada. Venga, pues gracias. Bueno, y tras hablar un poco sobre la escuela de atletismo del BKE, decir que irán pasando las diferentes escuelas deportivas por estos micrófonos de Aurrera Beti, tenemos aquí de nuevo a Kini Molina, que había salido un momento al otro lado de la pecera, para presentarnos la canción que viene a continuación. Pues sí, a continuación Gorka nos ha preparado una canción de Linton Town que se titula Mendiangora. Zaititza mundua dantzan jarriko nuke jainkua banitza kantatu nahi dut bizitza usteltzen ez bazaititza mundua dantzan jarriko nuke jainkua banitza. We'll be right back. no podía ser de otra manera. Para hablar de preparación física, meter la canción de Rocky Balboa. Sin duda alguna, ¿quién no recuerda aquellas escaleras, aquella capucha, aquellos puñetazos al viento? Pues sí, oyentes, vamos a hablar de preparación física. Comentábamos a principio de temporada en aquel primer programa que una vez al mes, en esta sección semanal, hablaríamos de preparación física. Nuestra preparadora física particular, Sayoa Larraioz, nos ha mandado puntualmente la preparación física que le habíamos pedido. Este planning de entrenamiento para las 3 semanas que quedan, las 4 semanas que quedan, hasta llegar a la Behovia. Decir que quedan 4 semanas, que la Behovia se disputará el día 11, y lo que le pedíamos era un último planning de entrenamiento para una persona que va a correr por su cuenta, carrera continua, en torno a 1 hora, 2 o 3 veces por semana. Por lo tanto, ella nos ha preparado un planning para mejorar la última puesta a punto de este tipo de corredor. Bueno, y con el planning este que nos ha enviado la preparadora física, ¿cuántos entrenamientos a la semana hay que realizar? Pues ella nos habla de 4 entrenamientos semanales. No sé, aquí Gorka le parece adecuado, hace con la cabeza que sí. 2 de ellos serán básicamente de rodaje, unos 45 minutos, 1 hora de carrera continua. Otro, series. Y para concluir la semana, nos comentas a yo, a poder ser el sábado por la mañana, debido a que la carrera será por la mañana y para adecuar el cuerpo también al horario, realizar el último entrenamiento semanal a esa hora. Bueno, si esto era para la primera semana, ¿qué nos trae para la segunda semana? ¿Qué nos propone? Bueno, pues básicamente más de lo mismo. También 4 entrenamientos por semana, como va a ser de aquí hasta llegar a la Behovia. Pero para esta segunda semana de aquí en adelante, la semana del 29 al día 4 de noviembre, vamos a dar ya fechas, para el lunes nos propone unos 45 minutos de carrera continua a 5 minutos el kilómetro. El miércoles será el momento de las series. En primer lugar, 20 minutos de trote continuo y posteriormente 3 series de 3 kilómetros con 2 minutos y medio de recuperación entre series. Concluiremos con otros 10 minutos de trote para soltar las piernas. Decir que las series de 3 minutos hay que realizarlas sobre los... De 3 kilómetros, perdón, hay que realizarla sobre los 12 minutos, por lo tanto, a 4 minutos el kilómetro. El jueves será tiempo de nuevo de la carrera continua, con otros 45 minutos a 5 minutos el kilómetro. Y el sábado, que es el entrenamiento más fuerte dentro de esta preparación, nos propone 90 minutos de carrera, que es más o menos la simulación del tiempo de la Behovia, corriendo la Behovia en torno a 1 hora y media. ¿Y para la siguiente semana qué nos propone? Hablamos ya de la semana previa al campeón, a la competición, a la propia Behovia. Hablamos de la semana que concluye el domingo 4 de noviembre. Estamos prácticamente a 15 días de la prueba y el lunes nos propone 60 minutos de carrera continua. El miércoles también series, pero en esta ocasión, tras los 20 minutos de trote, nos propone 2 series de 4 kilómetros, por lo tanto, una serie menos, pero 1 kilómetro más en cada serie. Estas series se deberían realizar en torno a entre los 16 minutos 40, rondando los 16 minutos 40, que viene a ser 4 minutos el kilómetro. Concluiremos el entrenamiento de este miércoles con 10 minutos de carrera continua y unos estiramientos. El jueves, tras la paliza del miércoles, 45 minutos de trote para soltar las piernas. Y el sábado es una simulación también de lo que va a ser la carrera, pero en esta ocasión una simulación en el ritmo. La semana pasada hablábamos de una simulación en el tiempo, esa hora y media que podríamos invertir en realizar los 20 kilómetros, y en esta ocasión lo que vamos a realizar es una simulación en el tiempo. 70 minutos a más o menos 4 minutos y medio el kilómetro, que sería esa media, realizando un total de 15-16 kilómetros, por lo tanto no una prueba entera, pero tres cuartos de la prueba al ritmo que esperamos correr la semana siguiente en la Veovia. Bueno, y para la última semana, la semana en la que se disputa la carrera, ¿qué hay que hacer? ¿Descansar o continuar entrenando? Saioa nos propone básicamente lunes carrera continua, después de que el sábado hemos hecho un ejercicio bastante rápido, no quizá demasiado largo, pero sí rápido. El lunes carrera continua, el miércoles un trabajo de velocidad, de 5 series de 1 kilómetro, con 2 minutos de recuperación entre series, con esos 20 minutos antes y 10 minutos después para poner el cuerpo en marcha y posteriormente relajarlo. Kilómetros o series rápidas de 3.50, 4 minutos el kilómetro. Y el viernes cambiamos un poco la dinámica, normalmente suele ser lunes, miércoles y jueves. Esta semana de la competición, lunes, miércoles y viernes, un poco de trote, debido a que si el último entrenamiento lo hacemos el jueves, Saioa dice que hasta el domingo son 2 días de inactividad, que las piernas se pueden quedar un poco incluso agarrotadas. El que está acostumbrado a correr no tiene ningún problema de salir el viernes a trotar 40-45 minutos suave suave para estar el domingo a la mañana dispuesto para correr esa Veovia San Sebastián 20 kilómetros en torno a la hora 28, hora y media. Esta es la preparación que nos propone Saioa Larraioz. Nos comenta también que esta primera semana, la primera semana, se podría sustituir la carrera continua de 65, 70, 75 minutos por un cross en el cual el ritmo es un poco superior al que llevamos en el entrenamiento, pero bueno, con el correr de la gente es un buen test para preparar la Veovia. Un cross nunca superior a los 15 kilómetros, entre 10 y 15 kilómetros sería una buena medida. Os emplazamos a la semana que viene, donde hablaremos de preparación física, pero en esta ocasión para una prueba, al mes que viene, a la sección semanal del mes que viene, donde realizaremos la preparación física, pero de una prueba de velocidad. Será el 19 de noviembre cuando hablemos de la preparación física en torno a la velocidad. Decir que la semana que viene, en esta ocasión sí, dentro de la sección semanal, hablaremos con la nutricionista deportiva de Aurrera, Beti. Bueno, Kini, y vamos a pasar a continuación a la canción deportiva, que en esta ocasión nos la traes tú. ¿Qué nos comentas? Bueno, pues en esta ocasión, canción deportiva, que es lo más ligado a la canción y al deporte. Hombre, pues así a priori a mí lo que se me ocurre son los himnos. Exactamente, los himnos de los países, de las selecciones. De los países, claro, cuando alguien gana el We Are the Champions, que ya lo pusimos la temporada pasada, pero seguro que lo volveremos a poner en alguna ocasión especial, y luego el himno del vencedor. Pues de eso vamos a hablar, de los himnos. En este caso vamos a hablar del himno de Italia. Es un himno, bueno, dura poquito, pero yo quería reseñar que, bueno, quizás sea uno de los himnos que más se ha oído. Porque solamente hablando de Fórmula 1 y de fútbol, podemos decir que, bueno, en la Fórmula 1, desde el año 1950, que se realizó el primer mundial, han pasado ya 62 años, Ferrari ha conseguido 15 mundiales de pilotos, de los cuales 5 logró Michael Schumacher, ese fenómeno, ese alemán que controlaba, nadie sabía dónde terminaba la máquina y empezaba el hombre y al revés. Pues claro, con Michael Schumacher sonaron el himno italiano gracias a la escudería Ferrari en infinidad de veces. También tenemos que decir que Ferrari consiguió 16 mundiales de constructores. Pero dejando a un lado la Fórmula 1, con todas aquellas victorias de Michael Schumacher, pasando al fútbol, tenemos que decir que, bueno, que la selección italiana es la segunda selección que más victorias ha conseguido, que más mundiales tiene, detrás de Brasil. Fue campeón en el 34, en el 38, en el 82 y en el año 2006. Y tiene los subcampeonatos del año 70 y del 94. Por lo tanto, es el equipo que más finales ha disputado. Entonces, como decía, será uno de los himnos que más ha sonado en la historia de los deportes. Os dejamos con el himno. No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! Ahí está Fernando viendo la bandera cuadros. Bonito. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, vamos poco a poco avanzando con el programa cuando son las 10 y 30 minutos en estos momentos en el reloj de aquí de la radio. Vamos a pasar a los avances del próximo fin de semana, del fin de semana comprendido entre el 27 y el 28 de octubre. No sin antes recordaros que estáis escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM y en internet a través de la web eguskiplaza.net. Recordaros también que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email y a través del teléfono de la radio. En nuestro email a lo largo de toda la semana, en la dirección aurrerabetikirolak@gmail.com. Y en esta hora y media que dura el programa, todos los lunes de 9 y media a 11, a través del teléfono 948-06-5599. Ahora sí, vamos a pasar a los avances del próximo fin de semana, jornada del 27 y 28 de octubre. Y como no, comenzamos con el fútbol, el deporte rey para algunos. Empezaremos por el Club San Cristóbal. ¿Qué tenemos? Sí, el Club San Cristóbal se medirá a la de Mar, que es sexto clasificado con 11 puntos, a 5 puntos del San Cristóbal. Y puede ser un momento clave, jugando en casa, para poder distanciarse de esa zona media. En caso de que no consiguieran la victoria, el Ademar se acercaría a tan solo un punto del San Cristóbal y por lo tanto se metería ahí en un grupo de equipos que apuntan, pero no acaban de romper. En cambio, si logran la victoria, se podrían distanciar de esa zona media y ser uno de los candidatos a la fase de ascenso. Y a continuación pasamos a dar los avances del Berriozar Club de Fútbol. En esta ocasión, como siempre, empezaremos por la Primera Regional. Tenemos que decir que, bueno, tenemos algunas horas en algunos lugares, ya que, como siempre recordamos, hasta el miércoles de esta semana no salen los resultados, o sea, los avances de los eventos deportivos con fecha y hora fijada, perdón. Entonces comenzamos con la Primera Regional, que se jugará los puntos contra el Doven Esteve y lo harán aquí en la cancha de Berriozar el día 28 a las 12 y media de la mañana. El juvenil, segunda juvenil, se medirá al Joar Camira el sábado 27 a partir de las 4 de la tarde, también aquí en el Municipal de Berriozar. Del cadete A, lo único que sabemos es que jugará contra el Gazte Berriak y se desplazará hasta Ansoain. El cadete B se medirá al Ardoi el sábado a partir de las 12 y cuarto del mediodía en los campos de Berriozar. El infantil A jugará contra el Alsasua y lo hará también en los campos municipales de Berriozar. Decir que el infantil B tendrá que desplazarse hasta el Colegio Amigó para medirse a uno de los cocos de la categoría, el Amigó. En el fútbol femenino, tenemos que decir que el Regional F jugará contra la Universidad de Navarra y se tendrá que desplazar al campo Universidad de Navarra. Y en el fútbol 8 femenino, decir que tras el descanso en la primera jornada competitiva, comenzarán la liga en esta segunda jornada desplazándose hasta Ansoain para medirse al Gazte Berriak. Y pasamos a continuación al fútbol masculino 8. El equipo de fútbol 8A jugará contra Litaroa Huarte el día 27 a la 1 y media en los campos municipales aquí en Berriozar. El fútbol 8B se tendrá que desplazar hasta Lezcairu para medirse al Lezcairu. El fútbol 8C tendrá jornada de descanso. Y para concluir con el fútbol, decir que el fútbol 8D se medirá al Beriain sábado a partir de las 12 de mediodía en Berriozar. Pasamos a continuación a la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea. Comenzamos, como de costumbre, por el senior masculino. Pues sí, el senior masculino jugará contra el CB Valle de Hues. Lo hará el día 27 a las 8 de la tarde en el Polideportivo del Valle de Hues. El junior masculino, que están dando bastante buena imagen estas dos últimas jornadas, se medirá al Liceo Monjardín B. También el sábado a partir de las 5 y cuarto en el Polideportivo Municipal de Berriozar. El cadete masculino jugará también contra el Liceo de Monjardín el día 27 a las 10 y media de la mañana en el Polideportivo Municipal de Berriozar. El cadete femenino comenzará la temporada competitiva con jornada de descanso y los que comenzarán también serán los infantiles, preinfantiles, mini básquet y pre-mini femenino. Comenzamos pues con el repaso al infantil masculino, que tendrá que desplazarse hasta Noaim para disputar el sábado a las 9 y media de la mañana el partido contra el Club Baloncesto Noaim. El preinfantil femenino también tendrá que desplazarse al Polideportivo Esclavas de Pamplona para jugar contra las Esclavas del Sagrado Corazón. Y los que disputarán sus partidos en casa serán el minibásquet masculino y el minibásquet femenino, que jugarán el sábado a las 10 y media y 9 y cuarto respectivamente ante Lolite y Cantolagua. Y para terminar, el premini femenino jugará contra el Tokyo Naborchiriak el día 27 a las 11 y media de la mañana en el Polideportivo Tokiona de Vera. Pasamos a continuación al repaso de los actos dentro del atletismo y, como no, en esta ocasión nos toca hablar de la milla urbana. Decir que comenzará a las 4 y media de la tarde en el Paseo de los Fueros. A partir de las 3 y media a las 4 estará abierta la inscripción para las categorías inferiores y también para las categorías de adultos. Decir que se disputarán varias categorías, desde prebenjamines hasta cadetes, en diferentes distancias, y posteriormente se disputará la milla absoluta con la distancia de una milla, 1609 metros, y la milla de invitados, donde correrán los primeros espadas del atletismo navarro: Antonio Echeverría, Antonio Casado, Mosta Charqui y ahí estaba algún otro también invitado, seguro han confirmado la asistencia. Decir que, como hablábamos con Miguel, hay un pequeño desafío. El equipo de atletismo del BKE ha desafiado al equipo de Herri Kirolak del BKE también, y hasta ahí podemos leer. Por lo tanto, os animamos a que os acerquéis a partir de las 4 y media con las categorías inferiores y a partir de las 6 con las categorías de adultos al Paseo de los Fueros para disfrutar de la tercera milla urbana de Berriozar. Bueno, y a continuación vamos a pasar al grupo Berriozar Txirrindulari Taldea, que como semanalmente realizará su salida semanal. En esta ocasión, ¿a dónde, Kini? Pues van a salir a hacer el recorrido Zabaldika-Sorauren, saliendo desde la Plaza de Guski a las 9 de la mañana, como todos los fines de semana. Eso es, el sábado a las 9 de la mañana desde la Plaza de Guski. Pasamos a hablar en esta ocasión de montaña, donde tenemos dos salidas diferentes de los dos clubs que organizan salidas montañeras desde Berriozar. Pues sí, por un lado tenemos a los Amigos de la Montaña, que el próximo día 28 de octubre irán al puerto de Opacua para desde allí ascender a la cima de Bayo en la sierra de Entzia. La salida, como de costumbre, a las 9 horas desde la plaza de Guski, y la excursión es mañanera. Recordar y dar las gracias a Javier Andueza, porque puntualmente nos manda la información sobre las salidas que van a realizar, y luego, como no, esos apuntes sobre la salida realizada con el comentario de cómo han pasado el día. Gracias, Javier. Y del BKE un par de apuntes. En primera ocasión, la salida del mes de octubre, y un pequeño apunte también sobre la Semana de la Montaña. Empezamos por la salida de este mes. Pues sí, la salida de este mes es el día 27 de octubre, el sábado 27 de octubre a las 8 de la mañana, como siempre en el frontón Lanceluce de Berriozar. Y la salida es a la Trinidad de Iturgoien, es una salida muy tranquila, con un desnivel muy muy muy moderado, es prácticamente un paseo llano, está subiendo constantemente, pero la pendiente es muy ligera. Es un paseo para contemplar pues los valles, el pastoreo, los animales. Es una salida diferente que creo que merece la pena. Y como comentaba antes, otro apunte, en este caso prácticamente logístico, sobre la Semana de la Montaña. Pues sí, resulta que teníamos pensado realizar la segunda semana de noviembre. Por problemas con el auditorio que estaba solicitado, tuvimos que solicitarlo, cambiarlo a la tercera semana de noviembre, pero se nos juntó otro problema, y es que la revista Berriozar tenía planteado unas actividades, va a hacer un concierto, ha puesto toda la cartelería, ha hecho toda la propaganda sin haber solicitado el auditorio. Entonces, claro, nos han pedido por favor a ver si lo podíamos cambiar para que ellos pudieran celebrar su día. A nosotros nos ha importado, y entonces lo trasladamos a la segunda semana de diciembre, después del puente foral y antes de Navidad. Entonces, bueno, tenemos que decir que será el acto principal, por así decirlo, el acto fuerte, será el sábado 15, donde haremos un pequeño homenaje y una proyección. También tenemos pensado hacer, para aquellas personas que no pudieron ver la proyección de la BKI Malaña 2011, por problemas técnicos, tenemos que recordar, se va a echar la proyección también, lo haremos, pues no sé si un jueves o así. Este año no pasaría lo mismo, con el auditorio nuevo entraríamos todos. Sí, sí, vamos a ver si entramos todos, sí. Yo creo que no lo vamos a llenar, porque si no la ha llenado el FICBE, que va cogiendo ya mucho auge, nosotros no lo llenaremos. En eso tengo que estar tranquilo, porque el año pasado la verdad es que hubo bastante estrés por no intentar dejar gente fuera, se montó la sala de arriba y hubo fallos técnicos y la gente se quedó sin invernos, pero bueno. Y luego pues organizaremos también una proyección con Javier Andueza. Ya estamos ahí maquinando. Tenemos que agradecer a Javier, pues eso, que siempre que le pedimos algo a los amigos de la montaña, pues nos responde. Tiene algo que quiere preparar. Tenemos que hacer la salida el domingo. Y luego vamos a hacer una exposición fotográfica, que seguramente será en la Galería de las Piscinas, sobre los 14-8000. Va a ser una semana completa, yo creo, bastante completa. Muy bien, una semana muy montañera, con ese día especial, ese día grande, vamos a decir, de la Semana de la Montaña, el 15 de diciembre. Y para concluir ya con los avances de este fin de semana, en esta ocasión de esta semana, decir que, como dijimos la semana pasada, tenemos un curso de la Asociación Navarra de Macrobióticos llamado Alimentación y Deporte, que se desarrollará el miércoles 24 y el miércoles 31 de octubre. Por lo tanto, este miércoles comienza el curso Alimentación y Deporte a cargo de la Asociación Navarra de Macrobióticos. Y tras dar los avances deportivos de esta semana, vamos a pasar a la última canción del programa, una canción de La Fuga, que se titula Nunca Más. Amanece y en la ría todo es del mismo color. Negro muerte va tiñendo en esas frentes el sudor. Desolación. En el puerto las redes se han quedado sin labor. Sin argumentos se ha quedado en esos ojos la ilusión. No me canso de soñar que cuando salga el sol la playa limpiará. Y apago mi televisor que de tanto dolor no para de llorar. No piratas dama. Viejos del lugar dicen que por aquí había pasado ya. Dicen que hoy lloraba el mar, lágrimas negras de soledad. No me canso de soñar que cuando salga el sol la playa limpiará. Y apago mi televisor, que de tanto dolor no para de llorar. Nunca más. Nunca más. Amáis, amaré a canalla, dos piratas de mar. Nunca amáis, nunca amáis, nunca amáis, amaré a canalla. Dos piratas dama. Beno Berriozar, ailegatu zaigu laugarren programa bukatzeko ordua. Amarrak eta berrogeita bederatzi minutu ditugun honetan, bukatzeu behar dugu, azkenengo minutuan, azkenengo sintonian. Ezer gutxi gehiago esateko, urrengo astean berriro ere zuekin egongo garela. Gabon Kini, gabon Gorka, gabon entzuleok, oso oso ongi pasa. Astea eta hurrengo astelenean berriro hemen zuekin Oroitu FM-ko 100.8an eta eguzkiplaza.neten. Y esto es todo, y esto es todo, y esto es todo, amigos. Con esto concluimos el cuarto programa de esta temporada, este cuarto programa, el número 36. Queremos deciros sin más que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos. Espero que os lo paséis también como nosotros nos lo pasamos aquí en los estudios. Sin más, que este es el programa deportivo de Berriozar Irratia, Aurrera Beti, que nos podéis escuchar en el 100.8 FM, que si queréis colaborar y mandarnos información lo podéis hacer a través del correo electrónico aurrerabetiquirola@gmail.com y que con esto y un bizcocho que mañana lo tendréis colgado después de hacer unos recortes en la web eguzkiplaza.net. Y ahora sí, con esto y un bizcocho os dejamos de aquí a breves minutos con Kaixo Berriozar, los informativos de Berriozar Irratia. Agur eta kirolagin.